cuando estuve contigo en las noches de en la noche, sin esencia ni pasión. Como extraños en la noche, buscando satisfacción. Extraños en la noche, vagando siempre a solas, lejos en la penumbra, inadvertidos. Busca entonces lo que sientes, si esto se...